Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Seguramente habrás ido al cine en estos días y te habrás topado con la película Blancanieves y el Cazador, una producción en la que participan Kristen Stewart, Chris Hemsworth y la extraordinaria Charlize Theron como la maléfica reina Ravenna. Lo que quizá no sabes y que deseo compartirte en este viernes de libros es que existe una extraordinaria novela basada en ese guión de la película. ¿Pero de qué trata esta nueva versión de esta legendaria historia? Hace 10 años, la hermosa y vengativa reina Ravenna asesinó al rey durante la misma fatídica noche en que lo desposó. Mas controlar su desolado reino ha comenzado a cobrarle factura a la malvada reina. Para conservar su magia y belleza, debe consumir un corazón que sea puro. Y el único que le ha interesado durante todo este tiempo le pertenece a la hija del rey, a quien tiene encarcelada desde pequeña. Así, tras una serie de revelaciones que la llevan a comprender que Blancanieves es su única rival y que será ella la única quien podrá interponerse en sus planes, manda traer del cautiverio a Blancanieves. Sin embargo, la joven logra burlar la vigilancia de Finn, hermano leal de Ravenna, y escapa del castillo buscando refugio en el bosque oscuro. Pero este bosque está encantado con flora mágica y fauna mortal, y pocos se atreven a explorarlo. La reina comisiona a Finn para convocar al único hombre que se ha aventurado dentro del bosque y sobrevivido, un atormentado cazador llamado Eric, quien perdió a su esposa en una muerte misteriosa. Sin nada que perder, ni nada en qué creer, el cazador acepta ir en búsqueda de la chica porque Ravenna le promete regresar a su esposa a la vida. Mas cuando Eric encuentra a su víctima, duda. ¿La matará? ¿O preferirá entrenarla para convertirla en la mejor guerrera que el reino jamás haya conocido? Descubre cómo Blancanieves tendrá que buscar su propio final feliz a partir de su fortaleza, de su capacidad de vencer todos los retos con los que se topa y de las ganas de restituir el bienestar existente durante el reino de su padre. Sí, en esta versión será Blancanieves quien tendrá que salvar al cazador, quien descubrirá su fortaleza a partir del contacto con los oprimidos súbditos de Ravenna y quien a partir de este viaje memorable en el que todo el tiempo lucha contra Finn y sus perseguidores, podrá salvar a su pueblo del poder de las fuerzas oscuras que cobran fuerza de la belleza de Ravenna. Pero, ¿por qué leer el libro y no quedarte exclusivamente con la versión de la película? Porque en la novela, que es el pretexto perfecto para que los guionistas exploraran las historias extendidas de los personajes, encontrarás las razones de por qué la reina Ravenna es tan, pero tan malvada. Podrás enterarte del estrecho vínculo entre Ravenna y Finn, su malvado hermano. Entenderás lo singulares que son los enanos. Descubrirás también escenas de por qué se convierten en cómplices Blancanieves y el cazador y la razón por la cual quizá terminarán en romance. Porque un libro siempre resulta una excelente opción de entretenimiento, sí, aunque exista la película, porque siempre se convierte en una mejor narración de personajes, escenarios y escenas que pueden ser imaginados a gusto del lector y hay más tiempo para disfrutarlos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.